Bueno, Valeria, me une la satisfacción de un nuevo título en lo que es tu especialidad, como es la persecución individual, ¿no? Sí, una satisfacción muy grande porque, bueno, veníamos de Guadalajara que tuvo un mal día, me sentí mal ese día y no pude dejar todo lo que había hecho hasta ese momento en la preparación y, bueno, venía ronca y con muchas ganas de por lo menos terminar bien el año en lo que es mi especialidad que tanto me gusta. Siempre Mar del Plata, una jornada fría, una jornada con mucho viento, pero un tiempo realmente muy bueno, logrando otra vez estar abajo de los 4 minutos, que no es fácil. Sí, no es fácil estar abajo de los cuatro y en la primera corrida no estuve abajo de los cuatro, pero esta vez se me dio. Yo finalmente la segunda corrida entro en carrera y me pasó eso, me pasa eso siempre. Pero bueno, al ver frío y mucho viento, no pensaba que iba a estar en ese tiempo, así que feliz y contenta por cambiar la marca. Vigésimo tercer título para vos, ¿que con quién se comparte? Se comparte con mi marido, que es incondicional, que está en todos los días conmigo y es el que me aguanta, el que me hace todo el tema del aguante en lo que es mi preparación y en lo psicológico muchas veces también, que es tan difícil cuando un atleta está por competir, la verdad que es incondicional él. Y bueno, con toda mi familia, que es mi hijo, que no estuve para el Día de la Madre y un montón de cosas que por ahí hay que dejar de lado en el tema de eventos y preparación. Y bueno, y sobre todo con Norberto también, que es el que me entrena, Norberto Capella y Daniel, que están siempre conmigo en todo momento y hacen que día a día trate de superarme. Felicitaciones, Valeria, y muchas gracias. No, gracias a ustedes y felicitaciones a Mar del Plata, que está muy lindo el velódromo y lo están llevando bien a horario y lindo lo que es el argentino. Muy felicitaciones.